Juan Manuel Ojeda, intendente de Malargüe. Bueno, se ha organizado una concentración en tanto el apoyo de un petitorio que se está extendiendo a la diputada Jessica Laferte. Sí, en realidad es un petitorio a todos los legisladores, muchas gracias por estar acá. En realidad lo que estamos pidiendo es que se abra el debate respecto de minería para Malargüe, es lo que nosotros buscamos y necesitamos. Malargüe es un departamento, productivamente hablando, que es energético, es minero, es petrolero. Por supuesto que no tiene un modelo agropecuario como el resto de la provincia de Mendoza, es atípico. Es un departamento con casi 42.000 kilómetros cuadrados, que representa casi el 27% de la superficie de Mendoza. Y lo que pedimos a los legisladores es que se abra el debate. No estamos diciendo que se apruebe o que no se apruebe. Estamos diciendo que se abra el debate como debería suceder con cualquier tema en democracia. Porque si vamos a silenciar o callar, en definitiva, cualquier idea, cualquier proyecto que ingrese a la legislatura, y estamos en un problema, porque en definitiva ya dejaría de ser democracia. Bueno, siempre se habla de Malargüe como, por ejemplo, un polo, en tanto el ganado caprino, pero ¿hay otras posibilidades aparte de lo que usted acaba de mencionar, o solamente se apoya esto que en este petitorio se viene a hacer? No, Malargüe es un departamento que, por su superficie y su vocación territorial y su vocación social, es un departamento minero-petrolero, porque surge con el petróleo y la minería. De hecho, Mendoza también, no nos olvidemos que hubieron vendimias donde se le rendía honor también a la minería, porque originariamente Mendoza surge en base a la minería, al petróleo, ¿sí? Y los mendocinos quisieron hacer un sistema en aquel momento donde la producción fuera minero, petrolera, agropecuaria, en definitiva. Si no, tenemos una destilería acá en plena ciudad de Mendoza, donde se procesa el 65% del petróleo, que es del departamento de Malargüe. Malargüe es un departamento que tiene grandes riquezas en su tierra. Es un departamento que, por supuesto, sobre tierra, 1.500 metros de altura, es muy difícil vivir. No nos olvidemos, Malargüe está a 1.490 metros de altura, la Plaza San Martín, y temperaturas bajo cero a lo largo del año, ¿no? Entonces es bastante compleja la situación. Con lo cual, desarrollar modelos agropecuarios es mucho más difícil. No es imposible, pero es mucho más difícil porque se necesitan divisas, se necesitan recursos. Si nosotros quisiéramos hoy establecer un sistema realmente planificado de cuidado del agua en el futuro en el Gran Mendoza, necesitamos dinero. Y ese dinero llega con divisas. Esas divisas que las puedes conseguir hoy con los proyectos mineros en Malargüe, y por eso yo insisto lo mismo. Miren, a mí me van a ver defendiendo minería para Malargüe, porque hay vocación territorial, hay vocación social, hay licencia social. Ahora, donde existan departamentos que digan no a la minería porque no hay vocación territorial ni social, allí estaré defendiendo a esos pueblos, porque en definitiva es lo que hay que respetar, las autonomías locales, las autonomías en definitiva de esos gobiernos y las autonomías de los vecinos para elegir los esquemas de producción que sean lícitos, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que buscar, y los legisladores tienen que debatir. Insisto, no es lo mismo vivir en el Gran Mendoza, donde capaz que una vez en el año tener una temperatura bajo cero de 4 grados, a un departamento como Malargüe, donde vos prendés el calefactor en el mes de marzo y todavía al mes de noviembre lo tenés encendido. O sea, el costo de vida es muy elevado, y Malargüe es un departamento que está llamado realmente a generar desarrollo, que es lo que nos va a beneficiar en el futuro para el cuidado del agua. Miren, no hay cuidado del agua en el resto de la provincia si no hay plata para invertir realmente en acueductos, en impermeabilizaciones, en reservorios, en forestaciones, donde hay que forestar, porque nuestra cordillera, incluso lo aseguran algunos especialistas, que hay que empezar a forestar, y eso necesita plata. Ese dinero puede provenir hoy de Malargüe, y también no hay peor contaminación real que la pobreza. Miren, los argentinos estamos cansados de los planes sociales, y lo digo como político, como intendente de Malargüe. Uno es el último recurso, pero es lo que menos le gustaría dar. Uno necesita trabajo, necesita que la gente viva bien, que pueda comer lo que quiere, lo que desea, lo que realmente con el sudor de la frente se lo pueda ganar. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted.